a Olavarría y sé que muchos vecinos, muchos amigos se están dirigiendo al peaje de Hinojo para esperarlo. A Juan José Barberí, Gato del Tano te saluda, es un placer recibirte en Radio Olavarría. ¿Cómo andás, muchacho? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Tano. Bueno, un placer estar de vuelta acá en Olavarría. Ya estamos acá en el peaje y bueno, una alegría enorme. Muchos amigos se han acercado y bueno, es impresionante. Uno no puede creer todo lo que pasa por una carrera como esta. Ahora ya pasé los momentos más fuertes porque nos quedamos afuera por tiempo y no lo podíamos creer. Así que después en 48 horas tuvimos de manejar con Luis Belauti 31 horas, así que fue un esfuerzo realmente enorme en todo sentido. Y bueno, la carrera es así y ahora que ya pasó unos días y nos estamos recuperando, a uno le da muchísima más ganas. Hoy tuve la suerte de compartir la llegada con muchos de los chicos que tuvieron el privilegio de lograr el objetivo en la rural y bueno, es una emoción muy grande. Se cruzan, como le comentaba a un colega hace unos días, más que una carrera, es una verdadera prueba de vida. Bueno, desde la admiración que tenemos por tu persona, Gato, realmente hemos sufrido casi como tu mamá Estela seguramente y como tu novia, ¿no? Porque ha sido una competencia verdaderamente dura. ¿Cuál fue el momento extremo, el que superó tu espíritu combativo, tu espíritu aventurero, cuando casi tenías ganas de bajar los brazos, si es que existió ese instante, Gato? Mirá, hay varios momentos. La verdad que nunca quise, en ningún momento se nos cruzó con Luis Belauti, que fue con quien compartí las últimas 48 horas, se nos cruzó por la cabeza abandonar. Dijimos, vamos a darle hasta que se llegue o que suceda algo o que nos vengan a buscar. Y bueno, creo que gracias a la experiencia de Luis nos contuvimos mutuamente, pero sí hubo momentos bravos, más que nada en el anteúltimo día, cuando nos quedamos todos perdidos en el desierto. Llegó un momento que no teníamos más fuerza. Hasta ese momento veníamos tirando todos en grupo y ayudándonos cada vez que se caía. Y hubo un punto que dijimos, bueno, tenemos que entender que hay que seguir para adelante y ahora cada cual va a tener que recuperarse. El que se caiga va a quedar solo. Y bueno, me tocó caerme a mí primero y ves que las motos se van en los médanos, oscuras a la noche, y son momentos difíciles donde uno, no sé, se salen fuerza de un lugar que no entendés cómo a esa hora, después de tantas horas sobre la moto, podés superar esas situaciones. Y bueno, esa fue la noche que a la otra mañana, cuando amanecimos, nos encontramos con el Pato Silva, que también venía muy golpeado. Y bueno, ves que todo el mundo está pasando por la misma y se genera un espíritu de supervivencia, de decir, bueno, vamos a salir de esta situación, y realmente te pone a prueba todo. Yo tuve un momento que en el último día también que perdí los estribos, estaba muy nervioso y Luis me pudo contener. Y 2 horas más tarde a él le pasó que también pasó por una pequeña crisis de nervios y bueno, yo traté también de controlarlo. Entonces, por ahí tuve la suerte de tener que sobrellevarlo junto a un compañero y eso ayuda mucho más. Los momentos de solitarios son más bravos. Me dirás si estoy en lo cierto, Gato, uno que te conoce, que te aprecia, te conoce desde chiquito, te aprecia mucho y sabe de tu entereza. Me daba la impresión cuando te oía en esos diálogos que mantenías con Fabián Casanella, que estaba en estudios y vos tan lejos, que no decías toda la verdad para no llevar intranquilidad, que te contenías bastante en el momento de hacer declaraciones. ¿Es así o fue una sensación mía que te conozco cuando charlamos a veces en el café y sé cómo te expresás? ¿Fue una sensación mía a la distancia? No, acertás en tu sensación, Tano, porque, bueno, es muy difícil en el momento, uno viene muy cansado. Creo que fue una mañana cuando llegamos a Iquique que hablé con Fabián y estaba un poco quebrado porque la verdad que veníamos de muchas horas y todavía sabíamos que venían muchas más, pero creo que uno también muchas veces utiliza psicológicamente defensas y parte de eso era, como vos decías, no contar todo porque por ahí uno se puede quebrar. igual creo que me quebré al aire ese día. Uno, hay momentos que tiene que llorar, que descargar, porque el esfuerzo es muy grande. Y bueno, evidentemente uno se empieza a encontrar lados de su personalidad que a veces, como nunca estuvieron a ese extremo, conoce. Tratamos con Luis en esos días de tomar todo con el mayor humor posible, tratar de, entre comillas, divertirnos y disfrutar de la situación, porque realmente si uno se programa negativo o empieza a sufrir las consecuencias de tanto esfuerzo y de tantas horas, eso sí te lleva a bajar los brazos. Entonces, bueno, tratamos de ponerle todo el espíritu y eso nos dejó tranquilos, que en el momento que la organización nos dejó afuera, habíamos llegado con las motos en marcha y en el horario que inicialmente nos habían dicho. Entonces, si bien fue un dolor enorme y la verdad que te duele todo y el orgullo por haber quedado afuera, estábamos internamente tranquilos que habíamos hecho bien las cosas y bueno, mucho del tiempo también que habíamos perdido era ayudando gente en el camino, lo cual por otro lado uno a veces se lo reprocha, pero después cuando pasa el tiempo está tranquilo de que se hizo lo que se debía hacer, ¿no? Bueno, cuando uno lee las informaciones que llegan del rally Dakar, cuando ve la imponencia de los equipos de Alatillá, de Marcos Patronelli, de Alejandro, de Comá en las motos, y piensa que, por ejemplo, el Gato Barberí puso dinero que le dejó su papá fallecido para poder correr, nos queda esta reflexión. A pesar de todo, ¿de ninguna manera estás arrepentido de haber participado? No, para nada, absolutamente. Valió la pena absolutamente cada segundo de esta experiencia. Es más, todo el mundo me había dicho que antes y después del Dakar no soy el mismo y la verdad te puedo asegurar, Tano, que te cambia el punto de vista de un montón de cosas en la vida. Y para mí, bueno, fue un orgullo poder representar a Olavarría y esto no queda acá porque hoy el Dakar 1, Gato 0, pero te puedo asegurar que ya estoy pensando en recuperarme la rodilla y todo y poder empezar a entrenar para el año que viene. Y la mayoría te lo dice, gente con más de 8 o 10 Dakar encima te dice esto cuando entra en la sangre es difícil de sacar. Así que, bueno, volviendo a tu pregunta, quédate tranquilo que valió la pena y nunca me voy a arrepentir de haberlo hecho. Bueno, Gato, enorme placer de haber conversado contigo. Nos debes una charla en algún lugar de Olavarría. Seguramente que muchos olavarrienses, como quien te está hablando, tiene ganas de escucharte. Queremos tener vivencias en vivo del Gato Barberí. Así que ojalá podamos tenerte en alguna charla en breve. En algún lugar, ojalá sea acá en el auditorio de la radio. Voy a hablar con Luis Ochi, le voy a pedir permiso a Daniel Panarazzi. Ojalá que podamos tenerte aquí en la radio o en algún lugar de la barría escuchándote, porque va a ser un placer oír tus experiencias. Bueno, sé que hay mucha gente por ahí esperándote ahora en Hinojo, que se vienen para Olavarría. A ver, contanos un poco, que hay muchas hoy muchos oyentes escuchando LU32 por todo lo que ha llovido, por todo lo que ha pasado. ¿Por dónde estás vos ahora y a dónde te dirigís? Estamos acá en el peaje, la idea es entrar por la 226 y el puente y vamos a ir para el centro, que había bastante gente ahí, que chicos no estaban esperando para juntarnos, así que la idea es ir en caravana ahí hasta la plaza. Así que bueno, con respecto a lo que me decías anteriormente, será un placer estar compartiendo todo esto con ustedes y la idea es poder hacer un compilado de las fotos, de todos los videos, porque filmé muchas de las cosas que nos pasó durante estos días de carrera, así que será un placer poder compartirlo con toda la gente de Olavarría. Y para que te quedes tranquilo, más allá de tu abandono, los olavarrienses estamos muy orgullosos del Gato Barberí. Además, el tratamiento que ha hecho la prensa, muchos de ellos son colegas tuyos, porque vos tenés un programa de motos en un canal de Buenos Aires. Muchos de tus colegas han hecho realmente una descripción muy acertada de todo tu trabajo en el Dakar. Así que realmente nos has hecho sentir muy orgullosos a todos los olavarrienses que hemos seguido esta dura competencia. Gato, te mando un abrazo. Un abrazo enorme, Tano, un beso a toda la audiencia y bueno, el agradecimiento por todas las manifestaciones de apoyo durante la carrera, ahora. Así que bueno, para mí también ha sido un placer, como te decía, representar a Olavarría y bueno, no va a quedar esto acá, vamos a ir en búsqueda el año que viene del objetivo. Así que un beso a todos y ya nos estaremos viendo. Gracias, ha sido el Gato Barbería hablando por el U32, ha llegado a Olavarría después de su periplo.